Hola, mi nombre es Carlos Raúl López Rátiga, soy de Culiacán, Sinaloa, México. Soy maestro de inglés en el Centro de Estudios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí en México. He sido maestro de inglés por alrededor de 29, 30 años. He incursionado en el trabajo en línea desde hace apenas unos 3 años y medio. He trabajado con grupos de la licenciatura en docencia del idioma inglés que impartimos aquí mismo en nuestra universidad. Lo que yo busco en este curso de Skype en la educación es ampliar mis conocimientos, ya que pues he tenido la experiencia de usar Skype con mis alumnos para más que nada transmitir conocimientos, ideas, aclarar dudas y cosas así. Pero me gustaría ampliar mis horizontes, mi conocimiento en el uso de Skype en el aula, en la educación. Saludos a todos y espero que podamos aprender muchísimo unos de los otros. Gracias.